Hoy el productor Enrique Claros recordará con cariño al compositor uruguayo Daniel Biglietti, quien falleció la anterior semana dejando un legado para los compositores latinoamericanos. Qué lejos está mi tierra y sin embargo qué cerca. ¿O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla? Bueno, no sé, es un sentimiento encontrado porque tuve la alegría de compartir su última llegada a Bolivia muy cercanamente. Me sentí privilegiado, pero al mismo tiempo ha sido muy doloroso saber que, bueno, muy inesperadamente, muy sorpresivamente, nos dejó físicamente Daniel. La verdad es algo que no esperábamos, como contaban algunos círculos. Nos habíamos sentado para ver la posibilidad de que al año pueda venir por primera vez a La Paz. Él estaba muy entusiasmado con esto y nos despedimos con esa idea de planificar para el 2018 su llegada nuevamente a Bolivia de manera oficial a un concierto, ¿no? Bueno, Daniel, una figura muy importante al lado de Galeano, al lado de Benedetti, los pilares de ese grupo de artistas de una época tan vital para Uruguay. Sí, definitivamente creo que ha sido, bueno, no solamente los tres, hay varios más, pero creo que los tres son de los más representativos: escritor, poeta, músico, donde muchas veces han trabajado juntos. Creo que era lo más representativo de una generación muy importante de Uruguay, un país que, bueno, sigue dando muchas luces en esos campos, pero creo que con Daniel se fue, digamos, tal vez el último de los que quedaban de esa generación brillante, ¿no? Poder conocerlo tan de cerca, poder haber conversado, que escuchar de su propia boca tantas anécdotas con Benedetti, con Galeano, con Soledad Barrett, que si bien no era uruguaya, digamos, compartió mucho con ellos y fue un poco el motor para que incluso salgan proyectos entre ellos. Fue una experiencia realmente inolvidable, ¿no? ¿Cómo fue esa visita a Valle Grande? Bueno, todos sabemos, creo que, bueno, el encuentro mundial, recordando los 50 años de la llegada del Che a Bolivia, se vino gestando hace mucho tiempo. Yo estaba trabajando en la parte más musical, tratando de ver quiénes podían llegar, cómo se podía articular la llegada. Bueno, después de muchos esfuerzos, se concretó la llegada tanto de Daniel Biglietti como de Rally Barrio Nuevo, y yo fui el encargado de poder recibirlos en nuestro país, de poder atenderlos, de trasladarlos a Valle Grande, y eso permitió que, bueno, que se concretara en su presencia en unos cuantos días en nuestro país. Contar un poco que con Daniel Biglietti, él estaba de gira por Chile, donde aparte de hacer unos conciertos iba a recibir un reconocimiento del Congreso chileno, y abrió un hueco dentro de esa gira para poder venir a Bolivia, porque él me lo manifestó, él sentía que debía hacerlo, o sea, que no podía faltar. Él ya había estado hace 10 años precisamente en Valle Grande. Básicamente Valle Grande y Santa Cruz fueron los únicos dos lugares de Bolivia que él conoció. Él había estado hace 10 años y sintió que esta también debería volver, o sea, no puso casi ninguna condición, y rompió un poco su gira en Chile para poder estar. Creo que esto demuestra el alto compromiso que tenía para venir, la convicción que él tenía para estar acá, por Bolivia, por lo que estaba pasando Bolivia y obviamente también por lo que representaba el Che para él. ¿Qué canciones trajo? Bueno, él cantó unas 3-4 veces en nuestro país, en distintos espacios. Obviamente trató de extraer lo mejor o lo más representativo quizás de su repertorio. Él tiene un montón de discos, pero los espacios obviamente eran para que cante unas cuantas canciones por la cantidad de artistas que participaban. Pero entre las canciones que recuerdo está El Guricito, la clásica A Desalambrar, ¿no? Canción del Hombre Nuevo, que creo que es el concepto que él manejaba, ¿no? O sea, él hasta el último día hablaba sobre lo que es el Hombre Nuevo, muy, muy en línea con lo que también pensaba el Che. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre, por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. ¿Y dónde el amor? Un grito escondido, millones de oídos serán receptivos, su grito será de guerra y victoria, como un tabletero que anuncia la gloria, y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil, nosotros lo haremos, por luz la mirada, tomemos la arcilla, es de madrugada. ¿Cómo lo conociste tú musicalmente y cómo fue este encuentro ya estos últimos días? Bueno, yo la verdad lo escucho desde muy niño, desde los años 80. Recuerdo que el primer disco, y se lo mostré a él, el primer disco que yo tuve de él es un disco que se llama Trópicos, que en realidad más que canciones de él, él interpreta canciones de otros, sobre todo de músicos brasileros, ¿no? como Chico Buarque, como cantantes o artistas de la trova cubana, ¿no? De Silvio, de Pablo, y él me contó precisamente estando acá que ese disco, que es muy raro para él, lo hizo en su momento para poder difundir la música de estos músicos que en ese momento eran emergentes, no eran tan conocidos como lo son ahora, ¿no? Entonces él hizo este disco para poder dar a conocer la obra de Silvio, de Pablo y de músicos brasileros, ¿no? De esa forma yo lo conocí y empecé a seguirlo. Obviamente fui consiguiendo los distintos discos, fui conociendo no solamente su faceta poética y de cantautor, sino también su faceta guitarrística. Él era muy buen guitarrista, era guitarrista de estudio, ¿no? O sea, y bueno, de esa forma yo conocí su música, siempre lo admiré, tuve la oportunidad de conocerlo el 2007 en Valle Grande, muy fugazmente. La verdad no esperaba que 10 años después pueda tener esta gran experiencia de poder compartir espacios, comidas, paseos, poder charlar sobre música, sobre política, sobre fútbol. Él era hincha de Peñarol y me contaba que a veces se sentaba a ver el fútbol con Galeano y Benedetti y ellos eran de Nacional, del rival clásico. Entonces me contaba esas anécdotas. Tuvimos la oportunidad de ver justo el último día que estuvo aquí en Bolivia, jugaba Bolivia y Uruguay por las eliminatorias y nos pusimos a ver un rato, comentamos. Creo que son experiencias muy, muy, muy de amigos que tuve el privilegio de vivir con él. Bueno, también ha trabajado, con, por ejemplo, con Benedetti, haciendo presentaciones, esos mano a mano que tenía justamente con los de su generación. Sí, definitivamente, y ahí es donde también él me contó en directo una anécdota, bueno, un poco la historia de cómo surgió el disco con Benedetti a dos voces, donde intercala música y canto, que fue a partir de haberse conocido, poco después de haberse conocido, ellos hablaban sobre Soledad Barrett, ¿no? Una revolucionaria paraguaya que había sido asesinada poco tiempo antes. Ellos habían sido amigos de ella, pero en ese momento no eran amigos entre ellos precisamente, ¿no? Entonces él había compuesto una canción para Soledad Barrett y él, o sea, Daniel, y Benedetti había escrito un poema, ¿no? Se conocieron, vieron un poco la casualidad, la coincidencia y se plantearon, deberíamos hacer algo juntos. Y empezó ahí a surgir el proyecto que nació hace tantos años y fue replicado varias veces en varias ediciones. Hay varios discos de varias versiones de ese encuentro que se llama Dos Voces entre Biglietti y Benedetti, ¿no? Viviste aquí por meses o por años. Trazaste aquí una recta de melancolía que atravesó las vidas y las calles. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia. Te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones, pero aquellos tatuajes llenaron de asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna. Ahora acribillaron en Recife tus 27 años de amor templado y pena clandestina.

como yo que lo admiraba, te quedan muchas cositas de él, ¿no? Pero digamos, una de las que me sentí muy, muy cómplice de él es una anécdota muy, muy doméstica, ¿no? Que recuerdo que estábamos esperando ya el bus para retornar de Valle Grande a Santa Cruz, ¿no? Hacía mucho calor, ¿no? Él estaba con su esposa y a veces tenía algunas por ahí limitaciones por el cuidado de su salud, ¿no? Si bien él estaba bastante bien, bastante fuerte. Y recuerdo que había quedado una cerveza del día anterior, ¿no? Que yo la había guardado en el refrigerador y la saqué y un poco entre a escondidas y no, se la mostré, ¿no? Estando lado a lado y la cara que él puso de abrir los ojos y sonreír y tener la sensación de alegría por ese refresco, ¿no? Fue una imagen que me quedó mucho porque es una imagen que yo la había leído en la descripción de Serrat en un artículo anterior sobre él, sobre cómo él reía casi como niño, ¿no? Ante una travesura, ¿no? Y me acuerdo que se acercó a mí y tomó un sorbo de la cerveza medio a escondidas, ¿no? Es una anécdota que me queda muy, muy grande porque fue una complicidad entre los dos, o sea, como que agradeció en ese momento ese manjar ante tanto calor, ¿no? O sea, fue una anécdota muy linda entre varias que vivimos, ¿no? Creo que más allá de la noticia triste y sorpresiva que recibimos, la verdad que no habían pasado, 20 días de que nos habíamos despedido y lo último que habíamos hablado es que nos comunicábamos para poder planificar su llegada. Creo que Daniel Biglietti era una persona muy, muy, de mucha fortaleza, de mucho vigor, muy honesta, muy cálida. En pocos días me dejó muchas enseñanzas de actitudes de vida, ¿no? Y era un tipo, era una persona que creía mucho en que un mejor mundo es posible, creía mucho en la llegada del hombre nuevo, ideológicamente hablando, y hasta el último momento creo que él le cantaba eso, ¿no? Y creo que ese es su mejor legado. Fue Enrique Claros en este su espacio de voces y música. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.